no es común. Suele ocurrir una vez o dos, pero no en tantas veces como lamentablemente pasó ayer, ¿no? Porque hay veces que se enredan, o uh-huh. para no salir del cuerpo, del espíritu del cuerpo, nos enredamos en esas cosas y en realidad no damos al debate la profundidad que algunos temas merecen, ¿no? Yo anoche escuchaba, como me tocó cubrirlo anoche, escuchaba que vos en un momento dijiste algo que en realidad se piensa mucho, ¿no? Tenemos que estar atrás de las necesidades de la gente. Yo no sé si puede haber intencionalidad política o no en decir que falta médico en Espigas. Yo no sé si puede haber intencionalidad política o no en decir que no tiene internet el anexo de la escuela 4 que funciona en Espigas, pero son necesidades concretas que faltan y que los concejales, digamos, tienen que ponerse tras de ellas, ¿verdad? Sí, sí, exactamente, lo dije ayer, ¿no? No sé de qué lado se puede estar tras una intencionalidad política, más cuando justamente en esos dos proyectos que estábamos debatiendo no son proyectos presentados por ningún bloque, sino son proyectos que vienen del Consejo Deliberante Estudiantil, que son necesidades que los chicos de las distintas escuelas han visto, no me quiero remitir solamente a lo de Espiga, sino a lo de Santa Teresa, sino a lo que dijeron los chicos del barrio Calito, Belén, por nombrar algunos de los que ayer llegaron, porque en otro momento han llegado otros temas del Consejo Deliberante Estudiantil, que lo que creo yo que tiene de bueno eso, que no viene tras la propuesta de ningún concejal ni de ningún bloque político, así que son necesidades que los chicos vieron, relevaron sus establecimientos educacionales o sus barrios en determinado momento y lo plasmaron. Entonces, defender eso me parece que no tiene una intencionalidad política, más allá de que ayer alguno lo interpretó así. Y bueno, yo por eso tuve que decir lo que dije, que tras eso no hay intencionalidad política, sino una necesidad real. Y no importa quién la intente cubrir, sino que hay que darla de la forma más rápida posible. Con respecto, por ejemplo, a internet, si tenés la delegación a 100 metros, y bueno, tirale un cable, tirale algo, y después si el dinero para cubrir ese costo sale de la provincia o sale del municipio, bueno, se verá, pero cubrí la necesidad. Juan, ¿coincidís con Gustavo Álvarez en que por ahí el Consejo Deliberante Estudiantil, si bien es una iniciativa totalmente elogiable, como él lo dijo, quizá ha estado implementado de una manera no tan exacta, por decirlo de alguna cuestión, o no tan aproximada? Lo digo en referencia al proyecto que también se trató y que tuvo discusión con respecto al recorrido de los colectivos y del valor del boleto, ¿verdad? Sí, realmente coincido en parte, porque en realidad las reuniones de comisión que los chicos llevaban a cabo, las llevaban en instalaciones del Consejo Deliberante, y realmente los mismos concejales podían ser tutor de lo que salía. Si yo participé en algunas de ellas y aporté lo poco o mucho que uno podía aportar. Posteriormente a eso, las resoluciones, los proyectos que ellos tiraron pasaron a comisiones internas nuestras. O sea, cuando el tema llega a sesión, ya pasó por comisiones internas nuestras. Claro. Si hay un error legislativo que llegue hasta ahí, bueno, ya es una responsabilidad nuestra y deberíamos haberla salvado. Yo ayer sobre ese punto específico hice una propuesta que era pasar, eliminar la parte que decía ejecutivo y pasarlo como comunicación para no darle archivo. Lamentablemente se por votación, por el juego democrático de votaciones, no se dio así, se pasó a archivo, aunque en ese preciso caso, en ese preciso expediente, que es el de recorrido de colectivo, no quiere decir que mandarlo a archivo sea no tenerlo en cuenta, sino que se mandaba a archivo, pero se iba a tener en cuenta en el momento de dictar la respectiva ordenanza de cambio de recorrido, ¿no? Exactamente, sí, en eso se quedó. Bueno, Juan, ¿qué sabor te dejó la sesión de ayer, que va a ser, se supone, la última extraordinaria en este 2011, a no ser que se cite alguna en diciembre, pero ya, digamos, se vislumbra el inicio del periodo ordinario el primero de abril? ¿Te dejó sabor a poco, como a mí? Porque debo decirlo, debo salir del tema de ser periodista y de ser relativamente neutral, y decir que dejó sabor a poco, a no ser algunos proyectos que, para los vecinos de, por ejemplo, de lo que es Pueyrredón y La Rioja, debe ser lo más importante, como la construcción de una vereda, porque eso también hay que decirlo, ¿no? Pero ¿te dejó como sabor a poco o te gustó el debate que se armó? No, la verdad que coincido con vos. Me dejó la rara sensación de que en realidad no se está intentando dar el debate. O sea, me parece que estamos preparados como para dar un debate con un poco de más de profundidad. Ayer, en cierta medida, al ser temas extraordinarios y algunos temas que habían pasado solamente por alguna comisión, generalmente los expedientes pasan por dos o tres comisiones, ¿no? Uh-huh. Ayer se pidió que algunos temas para esta asamblea lleguen a sesión, con lo cual algunos temas habían pasado por una comisión, por el transcurso de tiempo, cuando al estar en Hacienda lo pasaron a legislación por aplicación de un artículo que dice que los expedientes no pueden estar más de 30 días sin tratamiento en las distintas comisiones. Uh-huh. En Hacienda había muchos expedientes que estuvieron más de 30 días sin tratamiento, entonces con un decreto interno el presidente del Consejo Deliberante lo pasó a legislación. Exacto. De esos temas, sin haberse reunido legislación ni en febrero ni en los primeros días de marzo, llegó a sesión. Por lo que quiero decir, que los expedientes, varios de los que se trataron, llegaron sin haber pasado por dos comisiones, con lo cual la sesión de ayer iba a ser como una especie de comisión. De comisión ampliada. Claro, o sea, se tendría que haber dado un debate más profundo y enriquecedor. Alguna vez un concejal me dijo que él prefería que los temas sean tratados en comisión y no en sesión, porque se le puede dar un estudio más detallado, lo cual es cierto y comparto en cierta medida. Pero también, por otro lado, ayer alguno presentó un proyecto de comunicación con dos o tres puntos y lo aprobamos. Uh-huh. Porque el concejal también me parece a mí que tiene que estar preparado para determinados temas, poder resolverlos. Y no quiere decir que no le dé el estudio que se merece, pero ayer hubo un tema que surgió, por ejemplo, en el tema de gas, que era una comunicación nueva que no la habíamos visto, pero que no me pareció maltratarla. Y es más, salió aprobada. Claro. Y con respecto a lo que voy a decir, me dejó ese sabor de que hay veces que se enriedan, que se busca la intencionalidad política de todo lo que se hace. Hay veces también que me pareció que es como que está demasiado fragmentado lo que se va a votar de antemano, y que hay veces que las cuestiones políticas pasan por encima de las necesidades. Ayer solamente un par de temas tuvieron un debate interesante, pero no más de esos. Uh-huh. Es cierto. Y bueno, sí, hay muchas necesidades barriales que no están llegando como correspondieran, ¿no? Lo cual no quiere decir que se hagan. Ayer nosotros, sí, vos decís bien, el sector de La Rioja era un pedido que hicimos nosotros, es un sector para el lado que Olavarría está creciendo. Los barrios generalmente están siendo haciéndose para ese lado, que es el sector del barrio seco, ¿no? Uh-huh. Tirando para ese lado, lo manera. Pedimos una vereda que no existe entre el barrio Educadores y el barrio seco. Juan, te agradecemos muchísimo por el tiempo, por haberte despertado seguramente y por la charla que ha sido una linda charla. Vamos a retomar el contacto seguramente durante la semana para ver cómo se están preparando, o la próxima, mejor dicho, para ver cómo se están preparando para este inicio de sesiones del periodo ordinario, ya que, bueno, tu mandato por lo menos va a estar hasta mediados de año, ¿verdad? Según la licencia que pedía Capuano en el día de ayer y que fue otorgada. Sí. Ayer se cumplió el primer pedido de licencia de ella y por cuestiones que explicitó, nuevamente prorrogó esa licencia. Así que sí, en principio estoy hasta julio. Perfecto. Bueno, va a ser el contacto constante entonces contigo para ver cómo se vienen preparando. ¿Eh? Sí, cuando quieras. Y lo bueno de ayer es que además de esa, la sesión que se dio, se le dio ingreso a varios temas, sí, más. Que a partir de ahora sí van a poder tener tratamiento en las distintas comisiones, lo cual era una también de los motivos por los cuales se llamó a sesión. Exactamente. Juan, te agradecemos mucho, un gran abrazo. No, gracias a vos, y un gran abrazo a vos y a toda tu audiencia.